Perdidos en el espacio. Con Guy Williams y Jonathan Harris. Prepárense para un descenso violento. Entramos en la zona magnética. Todos listos para el descenso violento. Quédense abajo después de descender. Looking out her window, she had more than a sin, but you can't see her all the time. She's the only. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sí, estamos al aire en vivo. Como siempre, cada día lunes acá en el 102.5 Radio Universidad de Chile, después de El Zócalo Nacional y antes de Audiomorfosis. Perdidos en el espacio, como hace 10 años ya. Y tenemos algunas novedades que contarles. Una bastante importante que tiene que ver con la página web de Perdidos, pero sin embargo, bueno, en realidad estamos caídos momentáneamente con la página. Nos hemos cambiado de servidor. Los amigos de sobras.com que nos alojan se han cambiado y falta un cachito para que también nosotros estemos ya actualizados con eso. Así que mientras tanto, no quiero pasar el aviso directo porque si no se van a enredar, pero el asunto es que las sesiones de Perdidos en el Espacio de cada día lunes van a empezar a estar en el ciberespacio disponible, lo que se denomina podcast. O sea, la idea de poder bajar el programa en diferido, escucharlo, digamos, desde el computador, o también bajarlo para poder escucharlo en todos estos aparatitos Toca MP3. Así que después de 10 años se puede escuchar ahora Perdidos en el Espacio en cualquier momento. Espero que gocen de la tecnología para hacerlo. Si no, bueno, ya nos ingeniaremos la manera de que todos puedan escuchar este programa y la buena música que mostramos. Y para empezar, estamos de fondo escuchando algo, quiero decir, nuevo, viejo. Se trata de Mark Kozelek con su nuevo proyecto llamado Sun Kill Moon. Mark Kozelek era líder y voz característica de la banda llamada Red House Painters, que por los años 90, 80 y tantos, fines del 80, no, principios de los 90, bueno, nos cautivó y nos cultivó también en escuchar este tipo de música un poco melancólica, un folk bastante especial, que ahora cualquiera podría asociarlo a, por ejemplo, lo último de Beck, que se parece bastante en realidad. Y este disco en particular, de Sun Kill Moon, es el nombre de la banda con la que ha nombrado Mark Kozelek, que en realidad es un disco tributo, o digamos, ha pescado un montón de canciones de una banda llamada Modest Mouse, una banda americana, y ha hecho covers de varias canciones de los discos de esta banda americana, de Modest Mouse. Así que vamos a escuchar algo de eso. De hecho, de fondo estamos escuchando el tema Space Travel is Boring, o El viaje espacial es aburrido, del disco This is a Long Drive for Someone with Nothing to Think About, del año 96, de Modest Mouse. Vamos a empezar con ellos, y luego vamos a ir con la banda Static, de este, me parece que es austriaco, Hanno Lichtmann, que invita a varias voces, y por lo menos lo que vamos a escuchar es de un tipo bastante conocido. Su voz es bastante particular, es bien maquinal, o bueno, lo van a identificar al tío. Se trata de Robert Lipok, de Dark Water, o de tu Rococo Rot, pop electrónico matizado con voces. Así que vamos a ir primero con Sun Kill Moon, de su disco Tiny Cities, año 2005, y luego con Static, de su disco Re-Talking About Memories, del sello City Center Offices, ambos 2005. Así que vamos primero con el track llamado Tiny Cities Made of Ashes y luego con Static. Esto es Perdidos en el Espacio. Thank you.

We defied her and cursed her and shouted, to hell with your rain and your snow. Our minds we have set on a journey, and despite of your anger we go. And despite of your anger we go. And despite of your anger we go. And despite of your anger we go. And despite of your anger we go. And despite of your anger we go. And despite of your anger we go. And despite of your anger we go. Sí, de vuelta, estos Perdidos en el Espacio. Lo que acaban de escuchar recién era un track del disco Re Talking About Memories de la agrupación o el proyecto Static. Y antes, música de Mark Koselec bajo el seudónimo o banda llamada Sun Kil Moon, de su disco Tiny Cities, que es una, son muchos covers de temas de la banda Modest Mouse. Y estamos escuchando algo de fondo ya que tiene que ver con esta invitación especial que tenemos hoy día a un personaje que ha deambulado por este programa al menos varias veces y de varias maneras. Se trata de Philippe Boissier. Bienvenido, Philippe, a Perdidos, a este nuevo escenario. Estamos hoy día inaugurando, por lo menos Perdidos en el Espacio, nuestro nuevo locutorio. Está bastante hermoso, está muy acogedor. Ya no tenemos esas luces que parecía de carnicería. Ahora sí, estamos top, top, top. Bienvenido, Philippe, a Perdidos nuevamente. Bueno, muchas gracias, Jaime, por la invitación nuevamente, en la quinceava vez que estoy aquí ya. De todas las layas. De todas las layas, sí. Tocando y ahora como nueva faceta. Microempresario, macroempresario. Pyme. Bueno, tenemos a Philippe Boissier, que usualmente le está en Francia haciendo sus quehaceres musicales, y hay una vinculación de Philippe en Francia y con Chile, y él nos va a contar de qué se trata este proyecto que estás empezando a rodar, sí. Me parece, sí. Sí, bueno, como todo proyecto en realidad tiene una fase larga de gestación, de cambio, de reestructuración, y para mí no partió como una idea concreta en lo que estoy hoy, sino que fue como la consecuencia de varios asuntos. Primero la partida en Francia, después el haber hecho Calma, las ganas de venir a tocar a Chile, el hacer ya una segunda gira en Chile con otro grupo francés. Te fijas que ya implicó una producción grande, empezar a distribuir los discos míos y de Prudence, que era el grupo que nos acompañó el año pasado, ¿te acuerdas? Disculpe, tal vez yo me fui demasiado rápido y asumo que todos te conocen, digamos, pero no, yo voy a hacer una pausa aquí. Bueno, Philippe Boissier perteneció, desde que te conocí, participaste, no sé si de Piximanía, no sé si alcanzaste a tocar algo, ¿no? Ya. Amigo nomás. Ya, amigo de los amigos. Y después, Luna Incaelo. Luna Incaelo, donde yo entré a tocar el año 94, ¿hace cuánto? 11 años. Sí, 11 años. Luna Incaelo, y de ahí pasaste a... De ahí, claro, de ahí me fui a Francia y a la vuelta en el 98 hice Mambo Taxi con músicos también de Pánico, Memo Mai. Y participaste de Pánico también como y miembro. Y luego de eso, claro, empecé a participar en Pánico como músico invitado, hice unos remixes con Mambo Taxi y después ya me incorporé definitivamente como tecladista. cuando nos fuimos a Nueva York a grabar y de ahí a Francia. Y de ahí, bueno, ¿seguiste con Y Calma? Claro, y de ahí cuando estaba en Pánico en Francia, como era algo completamente diferente a lo que yo hacía en Mambo Taxi, bueno, yo seguía haciendo música para diferentes trabajos, como videos, películas, instalaciones sonoras, la Bienal de Arquitectura que hicimos con Pierre Bucci. Entonces, claro, paralelamente hacía música, lo que eso se transformó en lo que es Y Calma. Y bueno, la evolución que tuvo después al formato más pop o grupo, digamos, sin perder esa beta más de búsqueda musical, no sé. Y ahora, tarantinescamente, volvemos al cuento inicial de que toda esa consecuencia, todo este trajín de este training. Lo que hablaba, claro, que en el fondo todo, la conexión, o sea, mi frecuente viaje entre Chile y Francia y como te decía, las ganas de producir siempre en Chile, no perder ese hilo, que para mí es esencial, sobre todo porque es de aquí donde nace mi música, mi inspiración. Bueno, se fue transformando todo en una especie de empresa, no en el sentido empresario, sino que como de trabajo, mucho movimiento, producción y aprendizaje, bagaje, contactos, te fijas. Y bueno, en un momento u otro surgió, como consecuencia lógica, surgió la idea finalmente de concretizar esto en ahora sí una empresa tal cual, ¿no es cierto? Y que en realidad es un sello de música, no es nada tan espectacular, un sello de música y ligado a una producción. Y este sello de música, que es el que estoy lanzando este año oficialmente, justamente se va a concentrar en eso, que es en el fondo en hacer lazos entre Chile y Francia. O sea, ¿qué quiere decir? Que en Chile se trabaja con artistas franceses, dar a conocer un poco la escena que es de allá, y en Francia dar a conocer la música chilena interesante. Y es el proyecto, y lo que lleva, no sé, lo que va con ello, o sea, producir conciertos, giras, dar a conocer la música. Tú vas a ser uno de los, o el principal curador de esta de esta selección de bandas que van a participar de Claro, eso, bueno, sí, hasta el momento trabajo yo solo en todo lo que es la gestación, la gestión, y obviamente, bueno, uno va sumando gente para trabajar en esto, porque es mucho trabajo y mucho tiempo invertido. Entonces poco a poco el grupo se va armando. Claro. Y bueno, va a seguir creciendo en realidad. El proyecto es más ambicioso que, bueno, ahí hablaremos a lo largo del programa. Claro, de hecho ya estamos escuchando algo que forma parte de este primer núcleo, llamamos el germen. Claro, que no hemos dicho en realidad. Bueno, ahora en diciembre empieza el trabajo del sello con una distribución de algunos grupos franceses que yo estimé pertinentes trabajar, porque la música en Francia, como supondrán, es enorme. La cantidad de grupos que sale cada semana es gigantesco, y de ellos hay muchos buenos, hay muchos que obviamente les gustaría al público chileno, y bueno, sobre ese gran océano hay que definirse por ciertos artistas, y yo poco a poco también he ido encontrando unos ciertos lazos entre los artistas que quiero trabajar, y fueron apareciéndose también no lo había buscado, sino que fueron apareciéndose en el camino y calzaron justo con el proyecto. Uno de estos grupos en realidad es el dúo Micromega, dúo formado por Sylvain Chauveau y Fred Luneau, que ambos tienen sus grupos paralelos. Sylvain Chauveau edita con Fat Cat y DSA, y bueno, un músico enorme. Fred Luneau viene del dub, reggae, tiene también proyectos electrónicos. Y nada, y este proyecto que a mí me fascinó, Micromega, como lo escuchan, muy a lo Bark Psychosis del Hex, tiene los ruidos bajos. Y nada, esto es uno de los discos que va a empezar a ser distribuido, y prontamente Micromega nos visitará. Si Dios y otras instituciones del poder lo desean. Así que bueno, no sé, podríamos escuchar ahora este tema en enterito, que bueno, es del último disco que sacó Micromega el año pasado, que se llama Where We Go, We Don't Need It Anymore. Y el tema se llama Cruising Paradise. Ellos son franceses. Franceses, sí. Ambos, Micro Omega. Entonces vamos a escuchar esta canción y después volvemos a comentar más de todo este proyecto de Philippe, que no hemos dicho cómo se llama. Dejémoslo sí. Para después. Thank you. Estamos de vuelta a estos Perdidos en el Espacio, edición de lunes. Hoy día estamos a 5 de diciembre ya, con un invitado especial, Philippe Boissier. Y estábamos escuchando recién a una de estas bandas que ya pertenecen a, llamemos a esta matriz inicial de lo que va a ser el sello que estás organizando. El sello, ahora sí puedes decir el nombre. Sí, el nombre del sello es Noma Studio, que en realidad es un nombre que viene de la época de Mambo Taxi. Porque el disco que grabamos con Mambo Taxi, El Amandi Simón, fue una sesión que hicimos en el living de mi casa. Entonces, en el momento de los créditos había que poner en qué estudio se grabó, y era como ya no hay estudio, no más estudio, no había ni ingeniero sonido ni nada. Entonces de ahí partió esa idea como de la negación del estudio como lugar de grabación y también como de experiencia. No había ningún estudio o alguien, algún ingeniero, te fijas, para grabar, sino que nosotros mismos y pum, poniendo un micrófono. Entonces me gustó mucho ese concepto como del do it yourself y también del instante de trabajo. O sea, hay que grabar ahora, se graba aquí ahora y en las condiciones que sean, y si hay que moverse, pum. Y así ha sido como todo mi trabajo de músico en los últimos tiempos, no sé, en diferentes lugares, en diferentes circunstancias, sin aspirar a tener la mejor calidad de micrófonos, de sonido, de nada de eso, sino... Ahora, ese concepto se mantiene... Claro, se mantiene y... Como bueno, distribuidora, o sea, hay un, digamos, como el cuerpo no más estudio, es una parte de distribución y otra parte también se involucra en la creación, en la... Claro, porque es que igual, si bien es bien a... Bueno, mantiene como todo la línea de los sellos independientes y también del lo-fi y toda esa idea, pero tampoco puedo negar toda mi experiencia en los últimos 10 años, te fijas. Igual, mal que mal, uno aprende y va sumando cosas y te das cuenta que de repente para, si quieres, no sé, trabajar en un cierto nivel o aspirar a un cierto estado, tienes que aplicar ciertas reglas también, en este caso de mercado. Te fijas, entonces el sello de alguna manera se tiene que transformar en una empresa y con ciertas reglas y bueno, te fijas, entonces... Sin más claro, estudio. Claro, ahora hay harto estudio, pero empírico, y eso sí es lo importante, te fijas, y no hay ningún ingeniero que haya salido de una universidad para que te diga todas las reglas para hacer un sello de música, sino que... Y he cometido varios errores, de hecho... que me han costado plata, y plata que he puesto en mi bolsillo, pero creo que es un paso súper necesario también, porque... claro, parte de la inversión. Exactamente, y concretamente, bueno, lo que decía, que este sello ahora vamos a trabajar como un sello de distribución, que eso a mí me ¿cómo se llaman? No es que me encasille, sino que me restringe en un campo de acción que prefiero trabajar de ahí para después abarcar más cosas. Y la distribución, bueno, es eso, no sé, yo compro discos afuera y los distribuyo acá. Pero ese compra de algunas bandas, eso, claro, que hablamos de... Claro, y eso es la gracia de un sello de distribución, que tampoco estoy ligado a algún sello, no soy el distribuidor de un sello, sino que distribuidor primero de artistas, pero que en este estilo de música... Bueno, este nivel de música, por lo general, los músicos están ligados a un sello bien directo, la línea musical, digamos, no así con las multinacionales, que no sé, dos artistas del mismo sello no tienen absolutamente nada que ver, ni en estilo, ni nada. En cambio, aquí en este tipo de sellos sí, un artista tiene que ver con el otro por el mismo sello. Ahora vamos a presentar otro par de artistas que van a ser distribuidos. Claro. Claro, lo que vamos a escuchar ahora, y que también tengo la suerte de poder trabajar, porque hay que decir que en realidad es una suerte, bueno, es un artista muy grande en Francia, que también es bien conocido acá y en el mundo entero, que se llama Jan Tiersen. Este músico enorme, multiinstrumentista, un personaje bien especial, que vive en Bretaña, en su casa... un alma absolutamente libre musical, que no se encasilla en ningún estilo. Él fue el autor de la música de la película Amélie Poulain, Amélie creo que se llama acá, claro. De Goodbye Lenin también, y de varios discos muy hermosos. Y bueno, el año pasado, dentro de sus múltiples proyectos, o más bien discos que saca, hizo un disco con una cantante folk americana que se llama Shannon Wright. Y este disco, claro, una producción aparte, porque él es de Universal o de una multinacional que no recuerdo, creo que es Universal, lo sacó por su sello base, que es Ici D'ailleurs, ¿no es cierto? El sello donde él partió, y fue una producción pequeña para su escala. Entonces, bueno, a mí me dieron la oportunidad de trabajarlo y nada, es un disco muy bonito, muy diferente también, folk mezclado con la música de Thiersen, que es como más... Bueno, folk francés también, en realidad es como un choque, sí, dentro de dos tendencias. Y el otro, lo otro que vamos a escuchar es de otro músico del sello Ici D'ailleurs, este sello de Nancy, que se llama Matt Elliott. Y Matt Elliott también es un músico muy grande para mí dentro de la escena independiente. Él es más conocido por su proyecto Third Eye Foundation, de Bristol, ¿no es cierto? De toda la movida lo-fi de Bristol con Movie Tone, Flying Saucer Attack, bueno, todos esos grupos que escuchamos hace varios años. Sí, estamos pegados. Y tiempo. Matt Elliott hace un tiempo que vive en Francia, en el sur de Francia, con su mujer, y ahora sacó este disco solista que también él, bueno, su mente absolutamente demente, se fue a inspirar en el folk ruso y en otras... Y todo muy politizado. Yo estuve con él cuando tocó en París y al tiro me empezó a hablar de las dictaduras latinoamericanas. Estaba muy interesado por Hugo Chávez de Venezuela. No el Hugo Chávez chileno. Y nada, bueno, es un gran músico. Y bueno, creo que este bloque creo que está bien también armado entre la música... Dos versiones o tres versiones de folk, ¿no es cierto? Americano, francés y ruso, pasado por la licuadora bristoliana y demente de Matt Elliott. Así que bueno, démosle. Vamos entonces con ese par de proyectos que también van a pertenecer de este sello o distribuidora No Más Studio. Vamos, esto es Perdidos en el Espacio. You bring me courage. Están perdidos y escuchando de fondo a Matt Elliott con esta. De repente parece hasta tarantela, estaré claro, disvariando, pero. Balada de los Balcanes, así. Sí, es conceptual ese disco, me parece. Matt Elliott, con su disco llamado. Por ahí tienes el nombre. Este es Drinking Songs. Drinking Songs. Sí, no, presentamos algo de esto. Sí. Hace uno. Bueno, y el último track de este disco es un remix de Jan Tiersen, justamente. Bueno, Jan Tiersen es el bandoneón, no sé, este tipo es como... Toca de todo Jan Tiersen, sí, el piano, el acordeón, la guitarra, el violín, todo. Es como el instrumento clásico francés, no sé si llamarlo así, pero ese es... ¿Acordeón? ¿El acordeón? Sí, el acordeón, sí. Y ese le da el toque característico a la banda sonora de Amélie, identificable 100% con Jan Tiersen. Y estamos, bueno, repito, estamos con Philippe Poissier, que nos está comentando de esta aventura llamada No Más Estudio. Que es una vinculación chileno-francesa. Vas a mantener ahí el hilo musical de ciertas bandas, tú vas a empezar a auscultar el... El proyecto, como decía, es un espejo, va para los dos lados y la idea este de puente cultural alternativo, por así decirte, me interesa mucho y además que me permite ahí a mí por lo menos seguir o dándole más sentido a mis visitas de los dos países, así que... Y claro, lo que tengo que hacer acá también es encontrar buenas bandas para poder promocionar allá. En este momento Nomás Estudio va a empezar a funcionar como un net label, quiere decir que en fondo vamos a tener un catálogo que va a estar disponible a la venta en línea, o sea, ya en realidad no es Europa, sino que es todo el mundo. Y de hecho ya se pueden encontrar los dos discos de Icalma y el primer disco de René Ballesteros en iTunes, AOL, Sony Music, Download.com, todas estas plataformas. Y muy pronto ya vendrá el propio Nomad Studio, Download, no sé cómo se llama. Así que, claro, y dentro de esa campaña quiero incluir a otros artistas chilenos. No quiero adelantarme, pero ya hay, no sé, ya he tenido conversaciones con alguna gente que es muy posible que se concrete. Ojalá, porque en este momento en Chile estaba una especie de efervescencia musical muy, muy, muy interesante que personalmente yo no la he visto en otros lugares, con sus falencias, pero sobre todo muy, muy creativa, y creo que es un súper buen momento para exportar ese lado de Chile y no el que otra gente pretende exportar. Eso, ¿tú te vas a dedicar a recopilar? Sí, ¿vas a ir deambulando por ahí? No es que tú vayas en el sitio web, mándeme su demo. No, de hecho, he tenido la suerte de poder asistir ya a varios conciertos, ya me he juntado con gente. Sí, yo prefiero ir al lugar del crimen que sí. Y bien, o sea, ya llevo 2 semanas en Chile y realmente estoy sorprendido por ciertas cosas. Bueno, vamos al próximo bloque. Vamos al próximo bloque y nos vamos a alegrar un poquito más, porque bueno, dentro de la música buena hay música pop, por supuesto, y bueno, yo nunca he renegado el pop, el lado pop. Creo que, de hecho, la música más mejor hecha está ahí en el formato de 3 minutos, bueno, no sé si 3 minutos, pero por lo menos la fórmula simple. Y este proyecto, o sea, este grupo que voy a mostrar ahora se llama The Married Monk. Es una, yo creo que para mí es el grupo alternativo, pop alternativo francés más importante. Una larga trayectoria, muy sólido, han sacado 4 o 5 discos y muchas colaboraciones. El cantante también canta con Jan Tiersen muchas veces, los músicos tienen otros proyectos, el baterista, bueno, es un grupazo. ¿Ellos son belgas? No, ellos son franceses, son de Cherbourg, en Normandía, y yo los conocí a ellos el 2001 cuando compartimos escenario con Pánico en el Festival de Tours en Bélgica. Entonces ahí yo los vi y dije, ¿cuál es este grupo, pa? Y de ahí, desde esa época, me quedé con la idea de Married Monk, hasta que realmente se me dio la oportunidad de trabajar con ellos. Micromega, y es un, bueno, todo el disco es muy ecléctico, tienen covers de Nancy Sinatra, de Capitán Beefheart, qué sé yo. Muy bueno, y este tema va a ser como un single, yo creo que ya está rotando también en radios más abiertas, no sé cómo decirlo, más diurna. y bueno, y lo voy a, este bloque va a ir también con una sorpresa, en realidad, y que es una sorpresa y una primicia exclusiva que logré tener justo antes de partir a Chile, que es un adelanto del nuevo disco Holden. Que también voy a tener la suerte de distribuir en marzo, porque este disco sale en febrero en Francia, entonces me dieron permiso para trabajar ya un single, que no es el single que va a salir en Francia. Este disco, bueno, rápido, fue grabado en Chile el año pasado, en enero, en los estudios de Jorge González, producido por V. Smith, acá señor Coconut y bla bla bla. Y nada, es un disco que muy en la línea Holden, un poco más tranquilo, más maduro, más triste también, pero este tema se destaca un poco, tiene un lado más rocker, más directo, y bueno, ahí, bueno, para que empiecen a bailar, a tener su playlist para el verano. El tema se llama Sur le pavé, sobre el piso, el suelo. Así que vamos con el bloque pop. Entonces, primero Married Monk. De Married Monk y Holden. Y después Holden. Saintly one. escuchando, estoy perdido escuchando el hit del verano con Holden. Este es un adelanto exclusivo para ustedes. Del nuevo, ¿tiene nombre ya el disco? Sí, se llama Chevrotin. ¿Y eso significa? Que, son la... ¿Chebrita? No, son la... ¿Queso cabra chebrita? No. Cuando uno dispara y va a cazar, esas balitas que salen, ¿cómo se llama? Perdigones. Como perdigones, claro. Sí. Eso, el Martin Shaw. Sí. ¿Cómo? El Lube se va a entretener allá en... Perdigones, no sé por qué, cuál será el... Claro, seguramente. De fondo ya estamos escuchando el... Estamos escuchando una... también un tema que va a salir en marzo por el net label, va a estar solamente disponible en download, y que es un remix del single del disco Buno Aún de Calma, que sacamos el año pasado, un remix que hizo Pierre Bucci, bueno, muy amigo mío, músico electrónico que vive en Berlín, que acaba de sacar su disco Familia y que le está yendo muy bien. Y nada, pues él con René Ballesteros hicieron remixes de Pascual Chant y ese... cuatro títulos con una versión en vivo va a salir en marzo. Pero bueno, para cerrar este en fondo todo lo que es Nomad Studio, van a seguir todo este año habiendo salidas. Hay que ir sobre el sitio nostudio.net, nostudio.net, que va a estar yo creo que en el aire en 10 días más, si es que no me equivoco. Y atento, porque es muy probable que en el mes de enero muchas de estas bandas estén girando en Chile, en varias ciudades del país. Y nada, vamos a cerrar. Sí. Estoy cerrando el programa yo. Vamos a cerrar. Y también con otra súper, ya este ya es súper adelanto, porque el tema, este disco no está ni mezclado todavía, y antes de venir para acá le pegué un mail a Joris del grupo Prudence, porque ellos están grabando un disco en este momento. Y dije, Joris, voy a Perdido, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Mándate algo para pasar. Así que me dijo, ya, toma este tema. Tú eres el primero que lo tiene y en Chile es el primer lugar donde pasa. Así que es un tema que, nada, porque no está ni mezclado. Así que un súper adelanto y solamente para coleccionadores, yo creo. Que el tema se llama Excursión. Y bueno, obviamente el disco no tiene ni nombre, así que un tema cowboy. Y para cerrar, Perdidos. Bueno, te agradezco, Philippe, y un saludo también a los franceses que nos escucharán por lo menos en diferido de repente a través de el podcast, que ya avisaremos. Así que nos vamos para que disfruten a Prudence. Gracias, Philippe. Gracias a ti, Jaime. Y estamos, ojalá en enero acá con algo, alguna sorpresa. Alguna sorpresilla. Nos vemos. Chao, amigos. Música, teatro, danza, artesanía, pintura, computación, vestuario, maquillaje, dibujo, costura, canto, baile. ¿Te parece suficiente? En todo Chile.